Si las 10, el teléfono suena una vez y tu voz me acaricia al hablar. Cuando dices te quiero, luego discutimos sin parar. A las 12 no te quiero ver, a las 3 y te empiezo a extrañar. Es un día cualquiera. Puede esperar, hoy me olvido de todo, otro.